106.3. Con los tacones de punta. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta tarde con los tacones de punta. Hola, Luciana. Si nos querés escuchar, podés hacerlo por Radionauta FM, wordpress.com y el teléfono es 512-1690 y si no, al aire 106.3 FM. Así es, también podés comunicarte con nuestro Facebook, con los tacones de punta. Y bueno, vamos y el a mail que es tacones de punta@hotmail.com.ar. Perfecto. Sin apuntes de Hannah esta vez, de memoria me lo sé. Vámonos más. Bueno, estábamos acá comentando la alegría de lo que fue la marcha del miércoles pasado, la marcha por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Fue una marcha realmente, bueno, sostenida por el trabajo que hemos estado teniendo acá todos los días, que sostenemos todos los días en este centro cultural, comunitario y político, que es el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y fue una marcha realmente muy colorida. Sí, con mucho... copiosa, con mucha tambor, gente, mucho color. Así es, murgas como el picadillo murguero, una murga que se vino viajando desde el conurbano para estar presente con nosotros y solidarizarse con la expropiación, algunos compañeros de Tocando Fondos, algunos compañeros de la murga también garabatos desde la aceitera, que le estuvieron poniendo ahí un poco de color, armando una matanza en el medio de la calle y todos bailando, tremendo. También tocó Camote Picante. Ah, sí, sí. Sí. Aquella así, banda. Aquella banda de la cual tenemos acá una locutora estrella. Sí. Y... la verdad es que fue una marcha hermosa, muy linda, con mucha fuerza, con mucha energía y bueno, esa energía algunos logros sacó, ¿no? Bueno, primero recalcar que, bueno, esto de que se han venido desde La Matanza, lo federal, que es este, lo federal, lo latinoamericano, que es este lugar, porque creo que las autoridades de este gobierno municipal y del gobierno provincial y los jueces no entienden y no saben de esto que se teje entre las organizaciones, en las redes sociales que hacemos casi mundiales, digo. El Olga no es un lugar nada más de La Plata, es un lugar, un centro cultural que es de la Argentina. Yo creo que, digo, si a Córdoba fuésemos y a Mendoza fuésemos a contarles a nuestros compañeros, o sea, digo esto, en la comunicación no habría ningún problema en venirse acá. Esto... bueno, el rally lo decía, este es un lugar de todos. Yo acá me siento tan propio como cualquiera que está acá. Bueno, es verdad que los compañeros lo sostienen con trabajo, pero es un lugar que es un lugar público y que el interés es que sea un lugar privado para hacer un negocio inmobiliario. Así esto. Es, sabemos lo que es el negocio inmobiliario en La Plata, lo sufrimos todos los que pagamos alquileres todos los meses. Que es tremendo, que están permanentemente a la casa de los terrenos para construir edificios que no respetan la arquitectura autóctona de la ciudad, que es hermosa, y que además lo hacen desde un sentido de usura y de lucro terribles que atentan contra la vida y contra, en este caso, la cultura, el trabajo y todo lo que se genera en este centro social, ¿verdad? Bueno, te contaba entonces que algunos logros se pudieron sacar en esta lucha, que es una lucha que viene de larga data, hace ya 4 años que venimos para que se dé la expropiación definitiva y no solamente la tenencia precaria, que es lo que habíamos logrado ya con una lucha mucho anterior, ¿verdad? Y bueno, lo que logramos realmente no es la solución definitiva, es decir que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir atentos y en la calle, pero sí logramos un compromiso de que nos iban a dar una prórroga en esto de la tenencia precaria y que probablemente entonces en diciembre tuviéramos un poco más de respiro, pero como sabemos que les gusta chamullar bastante, Les aclaramos que vamos a estar totalmente atentos a que eso se haga realidad y salga, y que dándonos una prórroga, como dijimos, no es la solución, porque la solución es que finalmente se pague lo que se tiene que pagar y que eso salga del bolsillo que tiene que salir, ¿verdad? Que la provincia se haga cargo de la responsabilidad que tomó al declararlo de interés público este edificio y pague a los antiguos propietarios lo que les tiene que pagar. Por supuesto. Pero en lugar de eso, nos estaban queriendo cobrar alquiler a las organizaciones sociales que estamos acá trabajando en este centro social y cultural, ¿verdad? Bueno, frente a esto del alquiler, pareciera que también se comprometieron en tratar de ayudarnos a buscar alguna solución o algún tipo de forma de calcular cuánto es el monto y que salga del dinero de la provincia, y no que pese sobre los trabajadores que acá están tratando de generar trabajo digno, que están tratando de defender los derechos humanos y la cultura popular, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, además, en la jornada del fin de semana que se realizó el FISBA en el bosque, tuvimos la solidaridad de bastantes artistas. Vino el rally, está la entrevista subida a Radionauta. La podés escuchar en radionauta.wordpress.com. Y Bruno Arias, inclusive, y Arbolito, bueno, se solidarizaron con la lucha de esto. Así es, salieron, bueno, el rally salió con la remera de Olga Vázquez a tocar junto con Bruno Arias. Arbolito también se puso la remera de Olga. Bruno Arias habló y mencionó el centro, la lucha que se está llevando acá. Así también como mencionó la de las escuelas artísticas, ¿verdad? Sí, que también tienen un problema bastante importante con la provincia. Porque ahí en la escuela de danzas tradicionales está cerrada, no están respetando el derecho de los estudiantes a poder concurrir a sus clases, ni de los docentes a su trabajo. Los han dejado suspendidos en el aire y hay un proyecto que está pendiente de provincia, generado por la misma provincia, que es de hacer un polo artístico educativo en lo que es la zona de Bellas Artes. Y eso no solamente no se cumple, sino que todos los años, así como fue el año pasado con teatro, así como es con las danzas tradicionales este año, todos los años se están atacando a estas escuelas, siempre tienen problemas de edificios, del reconocimiento que se merecen y del derecho indiscutible a la educación pública que se les tiene que respetar. Sí, generar espacios donde la cultura sea el centro. Exacto. Seguramente que se ha invertido muchísimo más en las escuelas de policía que en escuelas de danza tradicional. Así es. Bueno, es parte de la política que tiene este gobierno provincial. Bueno, nos vamos con el primer temita, Se va la vida, de Amparo Ochoa. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía. Midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada,

lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va, compañera, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va, se va, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, amiga, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. ¡Ey! Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Bueno, estábamos escuchando Se va la vida de Amparo, Amparo Ochoa. Así que, es. Qué confusión. Y ahora vamos a estar trabajando un caso bastante controversial, ¿verdad? Sí. Antes de eso, mandémosle saluditos, ¿no? A la gente que nos está escuchando, saludos, porque saluditos queda medio ñoño. Luciano Fabri, Mariana D'Angelo, Mauro Amicone, Merma Chino y Georgina Sinclair. Ah, y a la Polida. Ah, y a la Polida, que nos está escuchando, está enferma. Sí, así que un beso, que te mejores, Poli, y también que nos dio este dato. Feliz cumpleaños a Chavela Vargas. Sí, vamos a estar escuchándola a Chavela Vargas más adelante. Muy bien. Y bueno, y a Marianita especialmente, ¿no? Parte de acá del staff de Con los Tacones de Punta, que en este momento anda por ahí. Versión gráfica que cuando venga tiene que pasar por la reunión y dejarnos algunas palabras. Así es, así es. Así que Mariana, te estamos esperando y ya serás parte acá de estas voces que circulan. De una. Bueno, sí, le vamos a entrar a un tema de la semana. Lo elegimos por controvertido y porque era un desafío también poder hablar de este tema que está en el tapete, la gente lo está hablando, las doñas lo están hablando, digo, pero hay que poder abordarlo con la sagacidad, la inteligencia y sin caer en el sentido común, ni defender lo indefendible tampoco. Así es, estamos hablando de Adriana Cruz. ¿Verdad? La mujer que mató a su hijo de 6 años, lo ahorcó y lo ahogó en un jacuzzi. El 20 de marzo en un country de Así San Vicente. Es. En un country. Increíble country, ¿no? Las imágenes de la casa medio castillo ahí entre lagos que no parecía que estuviera viendo, no sé, algo de la época medieval, un castillo. No, era por aquí nomás. Y sí, era un country. Donde tratan de dejar la inseguridad fuera, ¿verdad? De poner rejas para dejar la inseguridad fuera, pero generan relaciones sociales y soledades tan profundas que se llenan de inseguridades. Y sí, seguramente. Bueno, ya la escena era de terror, digamos. Un poco el Página 12 sacó una nota que le hicieron al custodia que entró. La escena del country, digo, uh-huh. La fastuosidad de ese lugar, una madre encerrada, un niño muerto en un jacuzzi. Bueno, hablar de este tema porque la mujer, Adriana, ayer decidió, bueno, quitarse la vida en la unidad 45 de Melchor Romero, donde estaba en prisión, donde este mismo día, o sea, ayer lunes, se le decidía si le daban prisión preventiva o no. Así es. Sí, porque se estaba discutiendo sobre la imputabilidad de Adriana, porque aparentemente había un informe psiquiátrico que aparentemente es borderline, o sea, hay una serie de antecedentes de ella. Bueno, parece que le falta una tuerca, pero le falta una tuerca. Pero el tema es cómo abordan los medios una noticia así, cómo abordan los medios y a quienes le facilitan discursos violentos. De eso vamos a estar hablando. El caso sí, obviamente que es, no es aceptable la violencia. Claro que no. No es la idea, digamos, justificar la violencia ni justificar que Adriana haya matado a su hijo. Más cuando se trata de niños y niñas, ¿no? No se justifica la violencia. Sin embargo, la idea es no caer en los estereotipos, ¿no? O sea, hemos escuchado y hemos visto la repercusión de este caso donde se han levantado un montón de voces para vituperar a esta mujer y pedir hasta su muerte y las cosas más atroces que deben condenarla. Y bueno, por ejemplo, el fiscal de la causa, Leandro Heredia, confesó que había llorado por Martín y que la escena del crimen le parecía la escena del exorcista. Así es, Martín es el niño, por supuesto, de 6 años, que fue asesinado. Bueno, por lo brutal y aterrador de la escena, digo, puso énfasis cuando, en general, cuando se trata de casos así, los fiscales se tienen que tomar al silencio y no opinar adelante de las cámaras. Verdaderamente es algo muy irregular, ¿no? Escuchar un fiscal que esté haciendo declaraciones, no sé. Claro, pero eso tiene un cierto consenso social, porque hay una idea súper instalada, la idea de madre, la idea de mujer, digamos. La idea de mujer ligada a la idea de madre. Así es. Que es una madre que es buena, es dedicada, está a gusto con la casa siempre, feliz con los niños, no es maltratadora, digamos, para... digo, hay... todo es dulce por instinto, ¿no? Contenedora. Claro. Y pone en el tapete esto, la maternidad no, o sea, la intuición materna no existe, son construcciones culturales. Así es, y hay mujeres, digamos, saca de plano o deja fuera de la construcción de una idea de mujer la idea de la agresividad, ¿verdad? ¿No? La agresividad ligada en el imaginario a lo masculino y la mujer como lo sumiso, lo que tiene que estar a gusto en su casa y dedicada al cuidado tierno de sus hijos y servil de su marido. Digamos, claro. De manera bastante estereotipada. Pero verdaderamente, digamos, lo que sucede es que no... nos parece aborrecible porque atenta contra todas esas estructuras mentales en las cuales edificamos nuestra propia vida, la imagen de una mujer que tiene esta capacidad de agresividad y donde puede cometer un asesinato, donde puede matar a un niño de 6 años, por ejemplo. Entonces, a su propio hijo, además de 6 años. Esto derrumba todas esas construcciones mentales que nosotros tenemos, atenta contra esas construcciones y hace que uno se sienta inseguro de sus propias construcciones, de su propia vida. Entonces, claro, reacciona con violencia. ¿Cómo puede ser? O sea, es lo más bestial que nos podemos imaginar. Pero bueno, no es tanto así. Hay que poderlo pensar, ver los vericuetos que tiene eso. Digamos. Así es. Digamos, y esto inclusive podemos verlo como... las diferenciaciones que hay, inclusive desde el punto de vista de las penas que se le dan a las mujeres que matan a un niño o que asesinan a sus propios hijos y, en cambio, las penas que les dan a los hombres que matan a niños, por ejemplo. En general, tienen este índole de agravante, se hace mucho más en la práctica, se hace mucho más grave cuando es una mujer. En las penas. Y eso vemos claramente que tiene que ver con una idea social, ¿verdad? Que está por debajo de la conciencia de los jueces, de los fiscales, como es el caso del fiscal Leandro Heredia, que se siente posibilitado a salir a dar descripciones de este tipo, de su propia sensibilidad respecto al caso, cuando es algo totalmente inusual. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que... hay un consenso generalizado sobre ese horror que lo posibilita salir a decir que es una escena del exorcismo y que esta mujer es una mujer endemoniada, digamos, ¿no? Condenándola antes de comenzar la tarea del juicio. Sí, por supuesto. Bueno, y esto, las dilaciones de la justicia. Esa mujer tenía una denuncia por amenazar a la que era su expareja. Esto sirve de argumento también, por eso es importante hablar del tema, sirve de argumento a organizaciones nefastas como son los Padres del Obelisco, que bueno, es una organización que acá en la Argentina es relativamente nueva, hizo su presentación el Día del Padre del año pasado, del 2011, y es una organización de padres que en general tiene... Sí, sabemos que atrás de esas organizaciones de hombres que se amparan pedófilos comprobados, ¿verdad? Hostigadores, sí, de niños. Tienen que... denuncias, causas o bueno, comprobado abusos a menores, uh-huh, y piden la revinculación con la víctima, por ejemplo. Y también padres violentos que han sido excluidos del hogar y que tienen, o sea, tienen negado la posibilidad de ver a sus hijos porque sus hijos lo han pedido así. Bueno, los padres del Obelisco, que es esta organización que viene teniendo ciertas fuerzas. Es importante también desenmascararla porque tienen, es como un lobo disfrazado de cordero. Tienen argumentos de que ellos quieren ver a los niños. Muchas veces lo que piden es tener, por ejemplo, la tenencia compartida para no pasar la cuota alimentaria. O sea, así de nefastos son estos tipos. Y quieren aplicar en las causas que ellos tienen, causas judiciales, un síndrome, la teoría de un síndrome que se llama el síndrome SAP, que es síndrome de alienación parental. Esta teoría, que ha sido denunciada por el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, por ejemplo, en una nota bastante pulenta que hicieron en Las 12, bueno, esta teoría dice que, bueno, se llama síndrome de alienación parental y que es un discurso que construyen las madres, exparejas, que están despechadas con los hombres y que los niños repiten historias. Digo, esta teoría que no ha sido, la creó Richard Gardner y él mismo tiene citas muy buenas, como por ejemplo en ese libro. El libro es una justificación a la pederastía. Es terrible. Digo, después, más adelante, en los programas sucesivos vamos a ver cómo arzobispos justifican la pederastía. Pero este tipo es un psiquiatra de Estados Unidos. La verdad que no sé si tiene alguna causa por pederastía, pero dice, por ejemplo, que los niños son naturalmente sexuales y pueden iniciar encuentros sexuales seduciendo a un adulto. Está en la página 93 de Chill Custody Litigation, de su libro. Bueno, este tipo que hizo esa teoría en Estados Unidos se rechazó abiertamente, pero acá en la Argentina hay fiscales, hay abogados, hay profesionales de la salud mental que la aplican. Digo, esto es gravísimo. La organización esta, Padres del Obelisco, trata de instalar este síndrome, esta teoría para defenderse. Pero esta teoría ya funciona en la Argentina, cuando no tiene funcionamiento en ningún país. Es terrible. Terrible, verdaderamente espantoso, ¿no? O sea, cómo se ataca a la mujer y se usa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos hablando del caso de Adriana Cruz y dicen, bueno, el tratamiento que los medios hacen de este caso le da de comer a estas organizaciones. Sí, sí, sí. Yo vi comentarios vía Facebook, vía, bueno, redes sociales, que eran terribles, digamos, pero... lo usaban como prueba. Bueno, ¿vieron que los tribunales de justicia defienden a las madres que están despechadas y a nosotros y nosotros somos víctimas de estas denuncias? Claro, y son capaces de matar a nuestros hijos. Claro, esto es lo grave. Eso es lo más grave. Digo, el caso es terrible, sí. Bueno, debería haber seguido su causa en la justicia. Pero hay que ser cuidadosos. ¿A quién escuchamos cuando hablamos de estos temas y voces autorizadas, digamos? ¿A quién le damos autoridad para hablar? Bueno, estos tipos de plano no tienen ninguna autoridad para hablar. Están denunciados públicamente por una asociación que se llama SINO, que es abuso sexual a niños. No. Bueno, para pensar y para buscar un poquito más sobre este tema. Sí, y también vemos realmente, por ejemplo, cuáles las diferencias que hay en los tratamientos de los casos también en relación a la cuestión de clase, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo dejar de recordar a Romina Tejerina, como una mujer que no fue escuchada, que no quiso denunciar en su momento a su violador por la vergüenza, por miedo, ¿no? Y por todo esto. Obviamente porque no quiso recordar nada de esa situación de violencia que sufrió, mucho menos una vida que empezó a gestarse fruto de eso, como consecuencia de eso, por supuesto. Que no pudo hacer un aborto porque en Argentina el aborto no es legal y además es condenado socialmente con una fuerte influencia de la iglesia, y que cuando nace su hijo tiene un shock emocional a partir del cual lo asesina, ¿no? Lo apuñala. Y Romina inmediatamente va presa cuando su violador, y hace 10 años que está presa, este año es el 10º año que cumple, y bueno, estamos todas las feministas y las organizaciones mujeres esperando que esta situación se revierta, cuando su violador en realidad no fue nunca preso, no solamente no fue preso, sino que además se dio el lujo de querer reconocer a el niño. Claro, es terrible. Bueno, por eso, es tratar de ver qué hay detrás de las historias. Bueno, detrás de esta historia de Adriana Cruz, lo que pudimos encontrar, bueno, es un entramado de una relación seguramente signada por la violencia psicológica. Esto no justifica de ninguna manera. Claro que no. Pero el tratamiento de los medios y a quién le da de comer, digamos. Así todo es, y fue totalmente, digamos, todo otro elemento de juicio que debería tenerse presente para ver cuál es la condición de esos niños, ¿no? No solamente del niño que murió, sino de la hermana de 15 años que estaba en la habitación del lado cuando todo esto pasó. ¿Cuál es la situación de esos chicos en relación también a cuál era el comportamiento del padre? Cosa que no se habla en ningún medio. Todo es silenciado a partir de esta foto del horror que utilizan para darle de comer a lo que hemos venido mencionando en este programa. Sí, por supuesto. Bueno, ojalá alguna vez la tengamos por otro tema, digamos. Ojalá alguna vez hablemos con Romina por el aire, así ¿no? Es. Bueno, nos vamos con Asco y Vergüenza de Ariana Puello, haciendo alusión, ¿no?, a los padres del obelisco. Muy bien. Quiero olvidarlo, en el sofá me acomodo. Pongo la tele como de costumbre. La caja tonta a mí también me deslumbra. Zapping tras zapping, dejo el telediario. Este mundo es un puto calvario. Empiezo a ver imágenes desoladoras, barbaries que acontecen a cada momento y hora. ¿Cómo puede ser que un hombre mate a su mujer por las razones que sea? No hay excusas, joder. ¿Y qué me dices de aquel que abusa de sus hijos? Redime sus pecados delante de un crucifijo. Pienso, ¿qué está pasando? La gente está loca, ya no hay cabeza y la cordura es muy poca. Como ser humano y por mi naturaleza, lo único que siento es asco y vergüenza. Es la verdad, si ofendo lo siento. Son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza es lo que siento. Son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza es lo que siento. Son cosas que pasan, no me las invento. Sigo escuchando cosas desagradables. La gente en África pasando hambre. Mientras otros lo pasan a lo grande, ellos se convierten en fiambres. Ay, Dios mío, porque los que pueden no les ayudan. Les domina la avaricia, les domina la gula. Si no saben cómo gastar esa fortuna, llévenles comida, llévenles vacunas. Va por ustedes, señores presidentes, hagan algo positivo, algo por la gente y dejen ya de robar y de creerse más que nadie. Aprendan de una vez a comportarse como es debido. Telefónica me debe, centavo tras centavo no parece tan leve. Porque si sumo todos esos centavos, podría comprarme hasta un Mercedes. Por favor, dejen tranquilos a los animales. Parecen ser ellos los racionales. Estoy cansada de tantos anormales. Hay que cambiar este sistema porque ya no vale. Asco y vergüenza es lo que siento. Solo con la verdad por delante. Son cosas que pasan, no me las invento. No lo sé y tú lo sabes. Asco y vergüenza es lo que siento. Solo con la verdad por delante. Son cosas que pasan, no me las invento. cada compra, una mano esclava. El consumismo sin más la desampara. Todo por nada, jornada tras jornada. Ya sabemos quién se lleva la millonada. Un gran castigo seguro nos depara. Estoy convencida, ya estoy preparada. Soy consciente, entro en el juego. Por eso a veces escapar de todo ruego. Asco y vergüenza en mi cabeza. Dicho alto y claro con rudeza y crudeza. Es la verdad, si ofendo lo siento. Son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza es lo que siento. Pero con la verdad por delante. Son cosas que pasan, no me las invento. Something happening here. What it is ain't exactly. Escuchamos Asco y Vergüenza de Adriana Puello. Estamos acá con los tacones de punta por FM 106.3 Radionauta. Puedes escucharnos también por radionautafm.wordpress.com o comunicarte con nuestro Facebook con los tacones de punta o a nuestro mail tacones de punta@hotmail.com.ar. Me acordé. Queremos saludar a Eduardo Eleno, que es el diseñador de nuestra revista con los tacones de punta. También a Diego Feillo, que se ha ofrecido para editarnos las artísticas y cositas así del programa. Así que muchas gracias, Diego. A Brenda Maiken y a Georgina Sancler. También queremos saludar a Fátima Pérez. Sí, que acá nos mandó un aporte a lo que estábamos hablando. Nos cuenta que Gardner nos cuenta sus palabras. Según Gardner, todos los seres humanos tenemos algo de pederastas y a partir de esa idea justifica el abuso contra infantes como algo tolerable. Yo no. Dice que de los niños, dice Gardner, debe ayudarse al niño a comprender que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista respecto al abuso sexual contra los niños. Terrible, terrible, espantoso. Dice Gardner, hay algo de pederasta en cada uno de nosotros. Bueno, todo esto son publicaciones, está, se llama Sex Abuse Hysteria, y está en la página 118. El doctor Gardner se quitó la vida el 25 de mayo del 2003, se suicidó cuando lo denuncian por pederasta. Bueno. Palabras sobran. Bueno, este tipo es como el teórico fundante de los padres del obelisco. Que yo estuve viendo un poquito por internet, es una organización que ya les había dicho nueva, desde el 2011, pero tiene cobró una cierta fuerza. Están en Mendoza, en Mar del Plata, en Neuquén, en Buenos Aires. En La Plata se empezaron a juntar también el año pasado. Hay que tener cuidado. Y queremos también saludar una voz nueva con los tacones de punta acá, dándole la bienvenida a Jime. Hola, Jime. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Y Jime nos va a estar acá compartiendo algunos consejitos, algunos tips, ¿verdad, Jime? Sí, exactamente. Algunos abusos que nosotros tenemos cotidianamente, algunas cosas importantes que creemos que tienen todos los oyentes y oyentas tienen que escuchar, tienen que saber, es que nosotras somos dueñas de nuestra vida y de nuestro cuerpo, ¿no? Claro que sí. Que nadie tiene que tomar decisiones por nosotras, que podemos cambiar de opinión y esas y las otras personas tienen que entenderlo y respetarlo. Que los golpes jamás son son una demostración de amor. Cariño, para claro. Nada, si te pega, no te claro, quiere. No te quiere. Esto es importante pensarlo en el marco de cómo también nosotros todos estamos educando niños, sobrinos, todos estamos en contacto con niños y niñas. Es importante esto tanto para los niños como para las niñas. Y también, bueno, a las mujeres que muchas veces se nos hace difícil creer en la posibilidad de defendernos ante un agresor. Porque siempre pensamos que estamos, que tenemos condiciones medias tontas para defendernos, porque siempre somos más menos fuertes físicamente. Bueno, esto hay que poder revertirlo. Así es, hay cosas que podemos hacer para poder empoderarnos, ¿verdad? Para poder enfrentar estas situaciones. La verdad es que hay una estadística mundial que dice que 3 de cada 5 mujeres sufren situaciones de abuso o son efectivamente abusadas. Es verdaderamente una cifra muy alta. Entonces, ante esta realidad, nosotros hemos querido inaugurar en nuestro programa este espacio que nos está compartiendo acá Jime, que tiene que ver con lo que vamos a llamar autodefensa, ¿verdad? Sí, también que los casos de violencia no solamente implican fuerza física, sino que hay abuso gestual, cuando nos hacen gestos, nos muestran el pene por la calle, masturbación, suponete, después abuso verbal, los piropos que siempre cotidianamente los encontramos por la calle, los chiflidos, los comentarios despectivos, los gritos. La imposibilidad de salir a la calle y no estar relajada en la calle. A mí me pasa muy a menudo, no puedo relajarme caminando, ni estando. Estoy siempre alerta de, bueno, también creo que ha sido el aprendizaje que he tenido transitando la calle sola. Digo, andar sola en la calle tenés que aprender a observar muy bien. Y hay una en internet circulando un video que dice, bueno, que promedio una mujer se ha topado con un exhibicionista por lo menos 5 veces en su vida. Y lo veíamos con un amigo, sí, de nuestra misma edad, me decía, pero ¿de verdad? ¿Es verdad esto? Bueno, hay como casos típicos, digamos, el que va en la bicicleta y cuando sos niño, eso le pasa mucho más a las niñas, a mí me ha pasado. El de la parada del colectivo, cuando estás esperando el colectivo. Eso me ha pasado a mí. El del taxi, encerrado en un taxi, el taxista te muestra. Ese lo ha pasado a una amiga. Por suerte no, a mí tampoco, pero a una amiga sí. Después el como el casual, digamos, el que vas caminando y de repente viene a contramano tuya y truc, te muestra y te dice algo. Bueno, todas esas situaciones son situaciones de abuso. Además, la situación, ¿no? Porque entre todos estos, cuando decimos el piropo, ¿no? Que puede llegar a ser el más controversial, porque después, muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos que los hombres dicen, pero al final se quejan de todo, no les gusta que le hagan piropo, no les gusta nada a ustedes? Pero la realidad es que esa situación es una situación que a vos te acostumbra a vivir en una situación de acecho permanente. Claro. Que hace que vos tengas que vivir mirando si hay un grupo de hombres en la vereda de enfrente, cruzarte de calle, exacto, que no me digan nada, ay, acomodarte, expuesta, que estás expuesta por un lado a un peligro, ¿no? Porque es un, yo te estoy acechando, te estoy mirando, te voy a decir algo que puede ser más agresivo o menos agresivo, pero además de todo eso que es tremendo de por sí, también hay otra concepción que es bastante nefasta debajo del piropo, que es, ¿qué me importa a mí tu juicio sobre mi cuerpo? Digamos, ¿no? Claro. No me interesa cuando es, digamos, cuando el piropo es una práctica recurrente, también habla la falta de piropo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo he hablado, por ejemplo, recuerdo las declaraciones de una tía que dice que se empezó a sentir mal o sentir vieja cuando dejó de recibir piropos, por ejemplo, por la calle, que estaba acostumbrada a recibir piropos y que de repente no se los dijeron más. Entonces, ¿cómo es eso? Es verdaderamente una práctica social que te enmarca, que pone a un sujeto que es el sujeto que tiene el derecho de juzgar y decir cuál ¿hasta es su cuándo, juicio. Hasta cuándo, no sé, hasta cuándo sos deseable. Exacto. Cuando, defendártelo, bueno, permanentemente. Claro, y bueno, la cuestión del cuerpo marcándote el territorio, o sea, que vos en la calle no sos dueña de tu cuerpo, básicamente. Bueno, y en la intimidad seguramente será el dueño, será tu esposo o tu padre, depende con quién viva, o tu hermano. Pero una nunca tiene la patria potestad de una misma. Es muy loco eso que se ve en la calle, y eso es un abuso permanente. Entonces, bueno, por eso estaba tan bueno estos consejos que nos da Jime, de ser dueño de nuestro propio cuerpo, de tener nosotras el único derecho sobre él. Sí. También existe el abuso psicológico, también en las relaciones que nosotros tenemos día a día, los celos, que son tan complicados, las amenazas que nos dicen si vos me dejás yo me mato o te mato. Esos son abusos psicológicos, y suponete si me dejás me llevo a los chicos, culpabilizar a la otra persona, todos esos son... Bueno, hay algo, un abuso psicológico que es permanente, yo lo veo en muchas relaciones de pareja, que es la subestimación. Eso es terrible, estar todo el tiempo... Bueno, yo veo mucho eso, digamos, varones que subestiman. El otro día hablaba, bueno, mi tía que ya falleció, su pareja la subestimaba permanentemente, y era una mujer brillante, la verdad, hermosa. Eso, bueno, en el seno de la familia yo lo veo, no es tan lejano el abuso psicológico. Exacto, lo vemos todos, ¿no? La desvalorización permanente a la que muchas veces están sujetas las mujeres. También el abuso sexual es cuando nosotras no queremos que nos toquen, o sea, nuestras parejas, por el hecho de ser nuestras parejas, piensan que los habilitan a tener sexo cuando ellos quieren y tienen que tener en cuenta, o sea, nuestros deseos. Eso es un abuso sexual que muchas veces pasa. Que no tenemos que dejar permitir. Claro, son tan engorrosas las relaciones sociales, bueno, y las relaciones que uno entabla con una pareja ya sea ocasional o cuando una pareja estable, que hay veces que lo que era una relación deseada se termina convirtiendo en una relación indeseada porque hacen algo que no te gusta. O sea, es tan fino, digamos, el límite de lo deseado, digamos. Cuando una mujer dice no, basta, es no, digo. Después de eso hay abuso. Después de eso hay abuso, sí, comprobado, digamos. No importa si está en el seno de una relación que empezó siendo deseada. Así es, este consejo, ¿no? De vos tenés derecho a cambiar de opinión, vos tenés derecho a de repente sentirte incómoda con la situación y ya no querer seguirla, y eso merece ser respetado. Sí, otra cosa que tenemos que saber es que tenemos que romper con el estereotipo de violador que hay en la sociedad, ¿no? Que el violador lo tenemos que dejar, tiene que dejar de ser clasificado como un hombre pobre, que es retardado o bruto, sino que está comprobado que en la mayoría de los casos de violación suceden dentro de la familia. O sea que un violador puede ser un marido, un padre, un tío, un hermano, que tiene relación de confianza entre nosotros y abusa de esa confianza y ya es una diferencia de poder. Así es, tremendo. Muy bueno está la verdad esto. Otras cosas que también se ha escuchado sobre los violadores, ¿no? Es el tema de tips, ¿no? Uno va caminando sola por la calle de noche, atenta a todo lo que tiene a su alrededor, claro, que a los ruiditos. Parece que ese es el escenario más frecuente de una violación, cuando no, digo, esa es la... hay que desestereotipizar, sería, la escena de la violación, porque en general se teje en el mismo entramado familiar. Exacto. No, pasa también en la calle. Sí. Y hay una serie de consejos, que es eso es lo que ibas sí. a contar, Victoria. Los consejos son, por ejemplo, no ir como así al tole-tole, caminando distraída, sin prestar atención, o como con posición sumisa, ¿no? Mirando, mostrándose atemorizada. Hay que mirar con la vista al frente, caminar con paso seguro, mirando a tu alrededor. Tratando de mostrar con tu actitud que si alguien te viene a atacar, vos vas a ofrecer resistencia, no vas a ser una persona sumisa. Que si te dicen que te calles, tenés que gritar, porque no es verdad que es peor, que te tenés que quedar callada. No, quedarte callada, y esto en el marco de una violación que podés encontrarte en la calle, o como también una violación en el entramado familiar. Sí. El mayor aliado es el silencio. La mujer que rompe el silencio, que puede ponerle palabra a eso, está dando el primer paso para poder salir de esa situación de abuso. por supuesto. Así que como primer gran consejo es la seguridad, poder pararse bien sobre nuestros zapatos y bueno, y por qué no con los tacones de punta. Vamos a escuchar un tema de Ojos de Brujo, hermoso, que se llama Sultanas de Mercadillo y es una rumba. Pues ahí va una rumbita que se llama Sultanas de Mercadillo. Es una oda a ese ambiente tan bonito que se vivía. Empiezo a hablar en pasado porque cada vez es más difícil encontrar mercados de montones. De los de a todo 20 duros, ¿os acordáis? Esas horas de la mañana, de la madrugada, donde confluyen mundos, la gente que está de resacón por ahí, que todavía no se ha acostado, la gente que se levanta a las 6 para trabajar en el mercado. Pues vamos, es como una especie de pintura sobre ese ambiente. Lo que quiero, fuente de alhambra mora pa' mí adentro, lloveras de cariño sin posesiones, hacemos indigente de mil amores, una y arena fina de cobre dorado, levantar la mañana lunar y morado, sultanas de las calles y de los montones, fuego y metales calientes de mil canciones. Vacío, tesoro de rumba y fuego, sultana de mercadillo. Ay, mi casa donde me encuentro, sabolilla por los caminos, sin sistema en la parada, improvisando con chatito de vino. Y que la vida así, la vida así. Oye, la vida así, nay, nay, nay, nay, nay. Ay, cada una vive como puede. Cadencia desmesurada, y esperan compañía que llegue el alba, viajeros de la noche y de las pasiones, fuego y metales calientes de mi canción. Pasa, pasa, esa de verdad no tiene precio ni se compra ni se vende. We'll escuchamos Sultanas de Mercadillo, de Ojos gracias, de Brujo. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura. Acá estamos con los tacones de punta en Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar por radionautafm.wordpress.com. Y si querés comunicarte con nosotras, ahora o en el momento que quieras, de trasnoche si querés, con los tacones de punta, el Facebook y el mail es tacones de punta@hotmail.com.ar. Le vamos a mandar saludos a bastantes oyentes y oyentas. Así es, a todas las hermanas y sobrinas de Hanna que están acá abajo y se fue a saludarlas, por ejemplo. Qué bien. Bueno, la botica de Satán también, que bueno, ya hemos dicho, es Cábala. Y a una amiga que nos está escuchando, que es de Azul, que mañana es su cumpleaños. Mili, feliz cumpleaños, que la pases genial con todos tus amigos y bueno, te mandamos un beso de acá. Muy bien, y yo le quiero mandar un beso a mi mamá, a María Esther y a Mori, que nos escuchan desde Mendoza. Y también, grande, bueno, viva Cuyo. Viva Cuyo. Sí, este es el primer programa que dejó de ser netamente cuyano para, bueno, ya incorporar una voz campesina, podríamos decir. Campesina. Azulina. Muy bien, bueno. Bueno, aquí vamos ahora con algunas convocatorias. Claro, que no podemos olvidar de asistir. Hay una convocatoria un mes de la muerte de Mariana Condorí en Los Hornos. Se va a hacer una jornada cultural y una radio abierta. Bueno, Mariana fue hallada ahorcada el pasado 14 de marzo en la vivienda que compartía con su pareja Gabriel el Chancho Maldonado, quien la golpeaba y maltrataba sistemáticamente. La familia y los amigos dicen que esto es un caso más de violencia de género y convocan, repetimos, el sábado 21 a las 16 horas en 137 y 64 para reclamar por ni un femicidio más. Muy bien, y también queremos convocar para el sábado 21 a las 10 horas en Trabajo Social, que es en 9 y 63, a todas las organizaciones feministas y también a todas las mujeres que quieran ser parte de la campaña nacional por el derecho al aborto y legal, seguro y gratuito, que bueno, ahí nos están convocando las Azucenas y los Varones Antipatriarcales, que son dos organizaciones que son parte de la campaña acá en La Plata. Y bueno, nos están convocando a todas las organizaciones feministas, a todos los espacios de mujeres y a todas las militantes que quieran ponerle su cuerpo a esta campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para no sé, conversar y pensar en acciones regionales que puedan lograr una visibilización, una difusión y un fortalecimiento de lo en la que campaña, es esta lucha. Acá en La Plata, porque bueno, ya existe en Buenos Aires, en varios sectores del país, pero en La Plata todavía no ha salido. Bueno, y esto nos convocan las Azucenas y Varones Antipatriarcales a las 10 de la mañana en Trabajo Social. Así que, mujer, escucha, este únete sábado 21 a la lucha. Bueno, más que nunca esta convocatoria, porque ya en el Congreso cuenta con 50 firmas de diputados la ley de interrupción de embarazo voluntario. Esto, bueno, siempre obviamente es vigente, pero este año más que nunca hay que tener la conciencia de que se puede sacar la ley y que, bueno, que vamos por eso y que tenemos que hacer mucha fuerza en las calles. Para que esto efectivamente los legisladores y nuestros servidores públicos cumplan con su deber, que es servir para que las mujeres y los hombres tengamos más derechos, ¿no? Exactamente, y vamos a mandarle nuevamente un saludo a una mujer muy que nos gusta mucho. De hecho, mi perra lleva su nombre en su honor y es Chabela Vargas, que está cumpliendo años, y vamos a escuchar un pedacito de una entrevista de ella y después ya nos vamos, nos despedimos. Acá quienes hemos estado con los tacones de punta, Janita en la producción, Fernando operándonos, Luciana, Jime, Victoria, que es y mi acá nombre. Y tenemos un intruso que Marco, sí, el Marco, portero. Marco, que no sé qué estás haciendo acá en la radio, te bueno, acabo de ver. Y la sobrina de Hanna, ¿cómo se llama? Guadalupe, hola Guadalupe, aquí mirándonos desde el mismo estudio. Y nos vamos a despedir con Ella Baila, Ben Ben, de Anne Paranoia. Y así, pasaron cosas encantadoras. Cuando conocí a la madre, la reina madre de Bélgica, se supone pues que, se supone que la condecoración que yo tengo, soy la única mujer que no se debe levantar ante nadie, solo ante el rey. Puede entrar a un duque, una duquesa, un príncipe, y yo me quedo donde estoy. Y entonces, yo eso no lo sabía, y cada vez que entraba la mamá de María Beatriz hacía yo eso. Y entró como 80, dije, o se sienta la vieja, o me voy, porque ya 80 veces me he levantado. Ah, digo, ahora que me acuerdo, le digo a María Beatriz, yo no me debo levantar ante nadie. Ante una reina, sí, me dijo, estás equivocada. Ante una reina me levanto y me acuesto, y es que era lo más adorado del mundo, decía. Oía mis zapatos por palacio, decía, ya sé quién viene. Entonces decía, era adorada. Ahí viene Chabela. Era divina, divina. Y he tratado con toda clase, te digo, de gente, de mendigos, de asesinos, como el día que fue a cantar, donde los asesinos, he vivido con toda clase de gente, con toda clase de almas. He hecho una mezcolanza, he hecho un revoltijo, he batido el mundo, he hecho mezcla de gente encantadora, simpática, de antipáticos, de sangrones, de groseros, de imbéciles, de inteligentes, de grandes hombres, de grandes mujeres, grandes putas, porque cuando yo me muera, en mi entierro van a ir la fila de los grandes y la fila de las putas de este lado, porque todas van a ir a mi entierro. Ah, me dijeron, Chavita, matamos a quien nos podía ir al entierro. Nos vamos a vestir elegantísimas para irte a enterrar. Así que me voy a divertir mucho hasta en el velorio. Todas las putas de México y las de España también. Harta de ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. I love you, I hate you, I need you so. hoy con los tacones de punta. Radionauta. FM 106.3.